tierra, más principios hay, más guerras. ¿Cuántas veces vuestra madre no sabrá de qué va? Dos chiquillas que se miran llenas de alegría, que se prueban la chaqueta de papá. Pero luego que deprisa crecerá su vida como un río desbordado. Almas que jamás dividirán la realidad.